todo el día pensando en ti. Le testeo más que hace, más tarde voy a buscarte. Y me dice, papi, si ven por mí. Se puso la taca, cuchilla, ya va a comer sushi. Después fuimos pa'l lío. Dormí con quien sea, va a discutir. No sé si estamos haciendo el amor, pero a veces yo siento que sí. Baby, que ya lista tú te pones. Ya hemos hecho todas las posiciones. Se descarga esto en muchos corazones. Sacarte esa leche todita. Mama.